Bienvenidos al episodio 238 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el intermitente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tu tablet ha estado saboteando la grabación del día de hoy. Estamos grabando el día domingo 28 de marzo. Sí, por partida doble. Sí, justamente. Grabamos hace instantes nuestro especial del mes de marzo para nuestros patrocinadores, que probablemente ya escucharon. Y ahora estamos grabando nuestro episodio 238. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo ha estado tu semana? Dijiste... Bueno, dilo nuevamente para que se enteren el resto de nuestros auditores. Para que se enteren los amarretes que no colaboran con nuestro Patreon. Dilo, Esteban, es lo que estabas pensando. Es lo que estaba pensando justamente, Beto. Me leíste la mente. Puedo leer entre líneas. Pues nada, demasiado tranquila. Demasiado, diría yo. Ya me estoy acostumbrando a eso y no sé si sea bueno. Sí, por acá también ha estado tranquilo, un poco con bastante dosis de ansiedad, porque en Chile volvimos a la cuarentena, por lo menos en la región metropolitana, no en todo el territorio nacional, pero estamos con récord de contagios, récord de hospitalizaciones. Gran número de hospitalizados ha pasado de ser gente de la tercera edad o mayores de 60 años a ser gente de entre 30 y 59, principalmente debido a que, como ha avanzado la vacunación entre los mayores de 60, que a la vez se cuidan bastante, los irresponsables de 30 y más son los que están contagiándose en mayor número actualmente. Sí, que aparte creo que va mucho de la mano de la idea de que muchos creen, ay, pues si ya los viejitos ya se vacunaron, ya no hay que estarlos cuidando, ¿no? Yo estoy joven, a mí no me va a pasar nada. O los que ya me vacuné, ya estoy a salvo, ya no puedo transmitirla. Y creo que es una parte que a mucha gente no le ha quedado clara. La vacuna no implica que no te puedas enfermar. Implica que si te enfermas, es más probable que no te mate. Pero de eso a que sea ya completamente seguro, pues sí, todavía hay una diferencia notable. Y creo que hasta que la gente no lo entienda, pues vamos a tener esta intermitencia de casos. Que por acá en México andamos en algo muy similar, porque están ya abogando por retomar la normalidad en muchas partes, cuando nosotros vamos bastante más lento con el despliegue de las vacunas y la irresponsabilidad de la gente se sigue haciendo manifiesta a todo momento. Pero pues en fin, se nos viene una tercera oleada y habrá quien diga que la tercera es la vencida. Yo no me convenzo de que muchos de estos covidiotas vayan finalmente a entender, pero pues esperemos que no se agrave la situación. Sí, no, bueno, hay gente que nunca va a entender, simplemente o no le va a pasar nada y van a terminar así su falta de convencimiento, o lamentablemente van a terminar con consecuencias más graves, que ojalá no sea así, ojalá que puedan, no sé, puedan presumir su ignorancia y reírse del resto, porque la alternativa es que sufran bastante y tampoco les vamos a decir por idiota. Sí, porque además es... Ahora sí que estamos todos juntos en el mismo barco, ¿no? Si uno de estos idiotas se enferma, muy probablemente va a contagiar a unas personas que no tienen la culpa. Entonces, aquí sí es por bien de todos. Cuídense. Así es, Beto. Luego de nuestro aviso de utilidad pública, ¿qué te parece si pasamos a responder preguntas de Twitter que llegaron bastantes? No son tantas, pero sí. Que por cierto, ahorita que vi las preguntas, ¿quieres saber qué tan aburrida estuvo mi semana? Ok, Beto, no parece como una gran propuesta, pero dale. Uno de los puntos altos de la semana fue que me invitaron a un podcast para hablar de El Abismo Negro, de Black Hole, la segunda película más aburrida de 1979. Ok, ¿cuál fue la primera? Este año se estrenó Star Trek, ¿cómo que cuál fue? Recordemos que los mismos fans de Star Trek se refieren a ella como The Motionless Picture. Sí, ¿qué puedo decir? Le tengo un poco de cariño, no la encuentro tan mala, pero no me la he repetido mucho. Nadie. Yo ahí en defensa del Abismo Negro puedo decir que de niño la vi en una sola sentada, algo que me tomó muchos intentos lograr con el Abismo Negro. Que eso fue, decía que me acordé porque esto fue en el podcast de Héctor McCoy, que ya había comentado que abrió su podcast dedicado a hablar de ciencia ficción y me invitó a su episodio número 6, que parece que me están tocando los múltiplos de 3. Espérenme en el episodio 9, tal vez. Bueno, sí. Claramente me tiene que invitar cuando haga el de Pacific Rim, Beto. No veo otra alternativa. Simplemente vamos a tener que dejar de responder sus preguntas en Comic. Sí puede ser. Necesitas ponerle presión. Sí, ya está amenazado. Es uno de nuestros escuchas diligentes, así que espero que se entere. Pero hemos visto que entiende cuando lo tratas con violencia. Recuerda que ya usa los hashtags correctos. Bajo protesta, pero lo hace. Ok, Beto. Sí. Pasemos a contestar Twitter. Entonces, ¿no tienes nada en Facebook? Sí, pero lo dejamos para el último. Ok. Pues empezamos con una que tenemos de hace 8 días, cuando grabamos nuestro programa anterior, que debe haber llegado más tarde. Israel, el Darko Ortiz. ¿Ya pudieron leer Crossover de Donny Cates? Sí, de hecho lo hemos comentado ya 2 o 3 veces en el podcast. Los últimos números no. Leí hasta el 3 hasta ahora. Eventualmente me voy a poner al día y lo vamos a comentar, por lo menos el primer arco. Sí, cuando concluya el primer arco o haya un primer TP, ya retomaremos para comentar un poquito más a fondo el acumulado de cómo va esta historia de Donny Cates. Sí, recordarán que expresé mi perplejidad al enterarme que este crossover no era DC versus Marvel a través de Image. No era el crossover, Spawn contra Wildcats, contra Darkhawk y no sé quién más haya estado por ahí. No, pero Nighthawk, no Darkhawk. Era más parecido a una analogía a una espalda mojada cruzando el Río Grande. Algo así. Bueno, pasando a la que sigue. Empezamos con la metralla de preguntas de Tío Koi. ¿Qué opinan de Arkham Asylum de Morrison y McKean? Cada vez tengo una peor opinión de Arkham Asylum. Hace bastante tiempo que no la leo, eso sí. En algún momento traté de descifrarla. Si mal no recuerdo, creo que hice un artículo en Comic Verso que puedes buscar. Lo debo haber publicado cuando éramos blog todavía, hace unos 10, 12 años probablemente. Así que era un Esteban más joven, un Esteban de 20 y tantos años, así que no es lo mismo. Diría que es muy muy deprimente y muy en la onda que estuvo de moda en los 80 y 90 de hacer cool a los villanos, de que los psicópatas eran, que no es una moda que haya pasado totalmente. Y el arte de Dave McKean hace que el guion de Morrison se vea bastante mejor de lo que es, porque finalmente es tirar bastantes ideas no muy desarrolladas realmente en este cómic. Particularmente recuerdo el uso de todo esto como ideas pseudo esotéricas o esotéricas propiamente tal, el uso del tarot, etcétera, cosas que en esa época pueden haber sido más interesantes porque eran menos conocidas en la cultura popular, tal vez, pero realmente no es tan rebuscado. Sí, que yo creo que no es un mal cómic, pero sí me parece que se volvió anacrónico en relativamente poco tiempo. Como mencionas, es algo que estaba muy de moda y en su momento sí parecía un poquito más profundo el analizar la locura de algunos de los villanos de Batman e incluso la misma psicosis que tiene que tener Bruce Wayne para ser Batman. Entonces, en su momento creo que tenía algunas ideas interesantes que no fueron exploradas a fondo, pero el arte de Dave McKean pues sigue siendo la principal razón para checarlo. Pero es una historia que en su momento tuvo cierta importancia y creo que ha perdido esa relevancia al paso de los años porque sí ya se le siente la edad. Sí, creo que tal vez la lectura más interesante, entre comillas, que podría tener ese cómic es de tal vez la relación homosexual platónica que habría entre el Joker y Batman, pero si lo piensas un rato, la verdad es que no creo que nadie quiera abogar porque esa lectura sea la correcta de la relación entre los dos personajes. Entonces, por eso digo que es interesante entre comillas, porque es como una idea de Jodorowsky, que parece que te está revelando los misterios del mundo, pero realmente no. Sí, en su momento parecía una idea transgresora, pero perdió fuerza. Ok, ¿qué más, Beto? El mismo Tío Koi. Me encanta el arte de Tommy Lee Edwards. ¿Algún otro artista con el mismo perfil que me recomienden? Con el mismo perfil, si se refiere a estilo, el ejemplo más cercano tendría que ser John Paul León. Sí. Y tal vez hasta cierto punto artistas como Sean Phillips, Michael Lark y Aaron Campbell, que son ese estilo de usar una pincelada y gruesa, a veces crear más atmósferas que detallen en la historia, jugar mucho con el claroscuro, con un uso pesado de sombras, pero son los primeros nombres que me vienen a la cabeza así pensando en artistas similares. Lee Weeks, tal vez. Un poco, creo que es un trazo un poquito más limpio, pero sí el uso sobre todo de luz y sombra es algo similar. Pero sí, el primer referente que yo veo siempre es John Paul León. Sí, yo creo que como paralelos. Yo creo que le diste al clavo de todo, sí. Pero pues eso, esos son algunos nombres con los que podrías empezar. Digo, ya hemos comentado muchas obras de Sean Phillips, y no tantas de Michael Lark, pero también creo que es un estilo que va más o menos por la misma línea. Y el mismo tío Coy, hay historias que recuerdo con mucho cariño, como West Coast Avengers, los X-Men de Claremont, el Spider-Man con Buscema, Savage, Larsen, McFarlane, los Thunderbolts. ¿Ustedes tienen algunas favoritas? Sí, varias. Muchas. Creo que nadie podría dudar de que voy a mencionar, lo primero que voy a mencionar va a ser el Flash de Marvel y Mike Bieringo. Es difícil que si hayan escuchado este podcast no hayan pensado que eso es lo que iba a decir, pero está eso, la Justice League de Kit Giffen, el Thor de Walt Simonson, el Suicide Squad de John Strander, en fin, varios. Los Thunderbolts de Kurt Busiek, los Avengers de Kurt Busiek. El Hulk de Peter David, el Captain America de Mark Waid, el Captain America de Drew Baker, los Fantastic Four de John Byrne, los X-Men de John Byrne. Los Fantastic Four de Jonathan Hickman. El Superman de John Byrne. El sí. Flash, yo pondría el de Waid enterito, desde La Roca hasta poco antes de que se fuera. Que ya sus últimos números sí ya se sentía un cansancio un poquito. Hay un cierto desgaste, pero en general creo que es una etapa larga y que valió bastante la pena. En el caso yo diría que incluso sus números mediocres son buenos. O sea, no son gran cosa, pero están bien. O sea, su corrida entera es de buena para arriba. Diría que hay un momento muy brillante en el que es de muy buena para arriba. Y si ya la última parte ya se siente nada más buenos, entonces sí se sentía como que era momento de hacerse a un lado. Sí, diría que Chain Lightning tiene buenos momentos, pero no es la mejor historia. Y la que hizo después, que fue The Dark Flash, no se llama así exactamente, pero es con el nombre con el que se ubica cuando aparece Walter West. Creo que tiene buenos momentos también, pero ya él mismo se da cuenta que no le queda más, pero... Porque ya es cuando lo ves en retrospectiva, que todas las historias terminaban con Flash corriendo hacia la Speed Force, te das cuenta de que sí, ya era hora de hacer otras cosas. Y la segunda o tercera etapa, dependiendo de cómo lo clasifiques, de Mark Waid, no es buena. Que fue cuando renumeran las series después de The Fastest Man Alive, creo que son los números 237 en adelante. Deben haber sido unos 2 años, 1 año y medio del personaje. Eso no es bueno. Por eso ni los contamos. Hacemos de cuenta como que no existen. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo tío Coy, que es la última de las suyas. ¿Qué diseños de personajes les gustan mucho y cuáles no? A mí me gustan US Agent, Hawkeye, Doctor Doom, Vision, Citizen B de los Thunderbolts. Y no me gustan para nada Thor, Cage Beast, Wonder Man, Aquaman con Garfio, por poner algunos. Pues es que aquí también creo que entre los mismos personajes que menciona, US Agent, pero ¿cuál diseño? Porque he tenido al menos 3. Me gusta mucho el primero, que era el traje negro de Steve Rogers que después le hereda. Ese me gusta mucho, pero sí. Los que ha usado después son bastante malitos. El de Hawkeye no es bonito, pero es clásico. Hay algunos que han envejecido mal, pero no eran malos en origen. Por ejemplo, el KG Beast a mí no me parece mal diseño. El de Thor tampoco me parece mal diseño, pero se ve muy anticuado. Por eso lo han rediseñado varias veces. Sí, pero de Thor, ¿cuál? Porque en su momento me gustaba mucho el diseño clásico de Kirby. Hay artistas con los que lo hace bastante bien, pero el diseño clásico hay Kirby, otros con los que no. Porque, por ejemplo, el rediseño que hizo Walt Simonson con la barba y la máscara de completa. Sí, esa no me gusta, a pesar de que sea Walt Simonson. No, pero, tiene una intención clara y tiene una utilidad dentro de la historia, pero sí, es nada atractivo. Pero, por ejemplo, el que hizo Oliver Coipel, creo que a pesar de que sean historias de Straczynski, es un muy buen diseño de traje. Sí, es que fíjate, por ejemplo, cuando estamos hablando del casco cerrado, curiosamente el de Simonson no funciona, pero cuando es Eric Masterson y se convierte en Thunderstrike, todavía es la entidad de Thor con el casco cerrado y la barba, ese diseño me gusta. No tiene realmente nada de innovador, es una variación de ese casco de Simonson con una variación del traje clásico y funciona. Pero a veces también depende de la historia en la que lo usas, más allá que el diseño. Lo que sí es del KG Beast, el KG Beast es producto de su época, ¿no? Se nota que es una creación de la segunda mitad de los 80 y donde quiera que lo veas es evidente que salió de ahí. Un precursor de los cómics Grim and Gritty, por donde quiera que lo veas. Es un personaje que la verdad es que fue bueno por los 6 números en los que aparece, o 4. y tal vez un año después en el que esa serie se vendió bastante bien, pero no diría que hay muchas reapariciones de KGBs que sean buenas. Es un personaje que claramente pasó de moda rápido, pero en su momento tuvo resultados bien, así que no me molesta. Y los 90 están plagados de rediseños que son cuestionables, pero que eran propios de la corriente de dibujos de la época. Sí, que muchas veces también cuando ves un diseño tienes que pensar en qué contexto fue creado, ¿no? Y hay algunos que incluso ese airecito retro les beneficia. Por ejemplo, un traje que no es tan popular, pero a mí me gusta mucho el diseño de Jack of Hearts. Me gusta mucho y es algo que evidentemente está completamente anacrónico. Y también hay casos en los que es de presión, o incluso pensar en cuántas veces han rediseñado un personaje. Otros que han mencionado que no le gustan, Wonder Man, pero ¿a cuál se refiere? ¿Al verde con rojo? ¿Al de la chaqueta roja? ¿Al de la tank top sin mangas? ¿O qué versión de Wonder Man? ¿O Aquaman con Garfio? A mí me gusta el Aquaman con Garfio, sobre todo por el contexto en el que se dio ese rediseño. Creo que todas las versiones de Wonder Man son malas, Beto. En general, pero ¿cuál es la peor? Creo que la verde con rojo. Nótese que la verde con rojo que tenía el casco parcial y los lentes, esa yo creo que es la peor. Esa es la peor. Sí, sobre todo por el esquema de color. Ese verde y rojo no funciona por donde quiera que lo intentes. El Aquaman con Garfio me gusta en el contexto en el que se creó. Con arpón, con arpón. Peter David ha perdido esta pelea por décadas, pero es un arpón. Nunca lo lanza, entonces no sé. No es un Garfio. Eso dijo Peter David. Sí, eso dijo Peter David. No es un Garfio. Es un arpón. El Garfio implica una forma. El arpón implica una función. El Garfio implica una forma. Entonces no es un Garfio, pero no estoy seguro de que sea un arpón. Esa es la salvedad que yo pongo. Y ahí, o sea, si quieres hablar de un diseño feo de Aquaman, nada más recuerden que tuvo un traje azul que parecía simular el oleaje del mar. Ese traje era bonito, Beto. Depende de quién lo dibujara. El problema es que es un diseño que era tan complicado que un buen artista lo hacía lucir. Nadie más lo dibujó su creador. El traje reapareció varias veces. Sí, pero el traje reapareció varias veces porque incluso después se lo dieron a un villano. No. Se lo dieron a Tempest. Por ejemplo, cuando Phil Jiménez. Siempre se lo dieron en rojo y Phil negro. Jiménez, en rojo y negro se ve increíble. Sí, cuando pero es en tonos de azul. Phil Jiménez, no Phil Jiménez, como homenaje al creador del traje ese de Aquaman, que es de una miniserie de 4 números que apareció por ahí por el 86, cuando rediseñó a Tempest, le dio una variación de ese traje. Sí, y la variación en rojo y negro se ve muy bien, pero el azul no se ve para nada. Era azul con negro y blanco, era como el oleaje del mar. Pero sí, no sé. Yo encuentro que estaba bien, pero a la vez el traje de Aquaman creo que es... Además, ¿cuál era la intención? ¿Era camuflarse en el mar? Sí, no sé. Creo que había otras intenciones, pero era un buen traje. Tenía un Craig Hamilton, ese era el dibujante. Neil Posner era el escritor, Craig Hamilton era el dibujante. Es una miniserie de 4 partes que apareció por ahí por el año 86, 87, post-crisis, o durante crisis, por ahí. Sí. Pero pues eso, ahí sí yo soy muy de la idea de que a veces los diseños van en función de la época. Hay diseños que se ven muy, muy feos, pero son productos de su época. Digo, el 3D Man, por donde quiera que lo vea, sigue siendo un diseño ridículo, pero en algunas historias logras hacer que funcione. Los diseños de Kirby, cuando los actualizas bien, funcionan muy bien. Entonces, no sé. Para mí por ejemplo, sí depende mucho del uso. Un traje que ha experimentado pocas variaciones porque básicamente nació perfecto es el de Flash. El de... Sí, que yo insisto en que todas las versiones recientes... El diseño de Carmine Infantino de los 50. La variación más... Bueno, la de Jim Lee de la última década me parece que exagera detalles que son innecesarios, pero la esencia del traje permanece, porque no es mucho lo que se le puede mejorar. Pero... Es que es un poquito como el de Spider-Man. Es un diseño que en su versión original funciona tan bien que realmente no necesita hacer más que de repente limpiar un poco algunas retoque. Cosas. Porque en general, eso es lo que iba, con lo de Flash, el meterle líneas de más o agregarle rayitos en distintas partes del traje, realmente no le ayuda. El traje completo es tan efectivo y visualmente impactante que no necesitas moverle nada. Entonces, no sé, y me gustaba mucho el diseño de Kid Flash, por ejemplo, con el esquema invertido de colores, la máscara abierta. Sí, de que no trajera calzoncillos, sino que era como si fuera un negligé la parte de arriba con las mallas. Funcionaba muy bien. El esquema invertido y esas pequeñas variaciones era un diseño que a mí me gustaba mucho. Sí, es un corte de color a la altura de la cintura. No es un negligé, vas a darle ideas a la gente. Ah, sí, se le ha dicho Neglige al traje original de Nadia. ¿Por qué no le puede decir Neglige también al traje de Wally cuando era adolescente? Es un Neglige. Pero sí, es un traje muy bueno. El diseño de Kid Flash es muy, muy buen diseño. Y bueno, los dos son diseños de Carmine Infantino. Sí. Que si lo comparas con el diseño del Flash de los 40, que no es malo, pero muy anticuado. Porque trata de imitar a la imagen de Mercurio, de Hermes. Es como un Mercurio contemporáneo. Claro. Y aparte, recordemos que en su momento era alguien que representaba a la clase obrera. Entonces, el mismo hecho de que usara los pantalones de mezclilla, que era lo que identificabas con un obrero, un trabajador, pues era parte de la imagen. Que es a lo que me refiero, con que muchos diseños son producto de la época. Sí, pero incluso el diseño de los 40 no es un mal diseño. Con el tiempo no. Te acostumbras, pero no es para nada un mal diseño. Y el de Flash, como digo, me parece que es uno de los mejores diseños. La variación más importante, que es lo que quedó en el tintero, fue la de los 90, cuando hicieron en el Flash 50 la versión que se parece a la serie de televisión de John Wesley Shipp de los 90. Y variaron a un tono de rojo un poco más oscuro. Pero cuando lo empezó a hacer Mike Bieringo, mantuvo el esquema de los ojos blancos, pero varió nuevamente el color del rojo a un rojo más claro. Más como rojo Ferrari, por decirlo. Sí, rojo Ferrari. Que es el rojo que creo que debe tener Flash. Y sí. Funciona perfecto. Y lo otro que agregó Mike Bieringo son los rayos. Y los rayos de la versión de Mike Bieringo son espectaculares. Y en varias otras versiones, la que hace Oscar Jiménez funciona muy bien, la que hace Carlos Pacheco funciona muy bien. Pero hay casos en los que se exagera. Lo que hizo Francis Manapul me parece que funcionaba espectacular, salvo que tenía que agregarle estos detallitos que le incorporó Jim Lee, que eran absolutamente innecesarios. Sí. Y hablando de negligés, el diseño clásico de Jill Kane para Hal Jordan, creo que es un muy buen diseño. Que aparte Jill Kane fue de estos que empezaron a jugar un poquito con esta línea de olvidarse de ponerle cinturón y calzones a los trajes, ¿no? Esta idea de que la cintura no tiene por qué ir marcada en el traje, que es algo que está presente en muchos diseños. Está en ese Linterna Verde, está también en el de Atom, que también me gusta mucho cómo juega con dos colores básicos en un diseño muy sencillo, pero muy efectivo. Pero Atom no tiene un cinturón amarillo. Se lo agregan después, en el original no traía cinturón. Pero incluso, por ejemplo, el de Savage Sword of Atom, que también es... ¿sí es Savage? ¿Con el faldón? Claro, es un diseño... Sword of Atom. Es un diseño muy extraño, inspirado a propósito de Savage Sword en Conan, transformar a Atom en Conan y mandarlo a un mundo especial, pero también es de Jill Kane, que Jill Kane estuvo vigente por, 50 años. Tal vez, si no es que más. Porque siempre fue un gran dibujante, a pesar de que ya tenía sus años, siguió haciendo muy buen trabajo. Sí, pero en general hay diseños que funcionan muy, muy bien. Hay otros que se van modificando. Por ejemplo, uno de los trajes más populares, el de Wolverine, la forma en que evolucionó fue algo bien curioso, ¿no? El diseño original de Romita no me gusta. Es feo y resulta que el ajuste de la máscara lo hizo Jill Kane. En la portada del Giant Size es el que le dibuja distinto los ojos. Y cuando vio la portada le gustó tanto a Dave Cockrum que decidió replicarla adentro. Y ahí se dio la primera modificación de esa máscara y después John Byrne la terminó de estilizar. Sí, se transformó en uno de los trajes más distintivos de los X-Men, más importantes de la industria. Y funcionan tanto... Con el tiempo me fue gustando más la versión café con naranja, algo así, sí, que la versión de Jim Lee, que es la primera que conocí yo, la del amarillo, amarillo azul, y negro. Azul. Que a todo esto, chicas, me parece que trató de imitar el esquema de colores de los Wildcats de Michigan, ¿no? Parecía. Así que, bueno, ese es un equipo de fútbol americano universitario, por si no tienen idea de qué estamos hablando. Pero no son Wildcats, son Wolverines. Eso, los Wolverines de Michigan. Los Wildcats son de North Carolina. Ok, gracias, Beto. Así que, bueno, ahí tenemos un montón. Creo que podríamos estar hablando de esto por demasiado rato. No quiero irme sin mencionar un traje que me parece que impactó en su momento. Fue muy bien diseñado y creo que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los buenos diseños de traje, que es el del relanzamiento de The Rey, que lo hizo Joe Quesada en los 90. Y Quesada hacía muy buenos diseños, pero era una pesadilla cuando lo tenía que dibujar alguien más. Y él lo confesaba, decía en las entrevistas, Cuando voy a diseñar un traje, lo primero que pienso es, ¿lo voy a dibujar yo o lo va a hacer alguien más? Y es cuando volteas a ver a su Doctor Light, a su Ninjak, y dices, sí, maldito, ya vi cuáles series nuevas a dibujar tú. Sí, The Rey no es particularmente difícil, pero funciona no. súper bien, porque es muy distintivo el diseño, no confundes al personaje con nadie más. No, toma un poquito el principio de incluso de Rocketeer, ¿no? Esta idea de un airecito medio retro, combinar la chaqueta con un casco, un efecto aerodinámico, con un esquema muy simple de color, y aparte el uso de claroscuro, jugar con sombras y luz de quesada, le daba una apariencia que aparte de distintiva era muy atractiva visualmente hablando. Sí, sí creo que es un diseño que incluso hoy está súper vigente, súper llamativo, pero es un personaje que lamentablemente no ha tenido mucho éxito en DC. Pero pues okay. Eso, y sí, es algo de lo que podríamos hablar muchísimo, pero a lo que sigue. Uriel Espinosa, ¿por qué creen que el concepto de Superman malo o malvado sea tan tocado en tiempos recientes? ¿Veo que ha habido acercamientos sutiles o cosas como Brightburn? Creo que el concepto de Superman malvado siempre va a ser atractivo, es un concepto tan atractivo como el diablo en la Biblia, básicamente, es eso, es la idea de la corrupción, o sea, si tomas a Superman como el absoluto, el bien absoluto, obvio que te va a interesar la idea de corromper esa bondad. Específicamente creo que esas ideas funcionan porque están en contraste con un concepto que ya está súper establecido, que es Superman. Cuando no tienes esa idea bien establecida o tratas de hacer un Superman más que tiene más fallas, que es menos perfecto, no funciona tan bien. Justamente porque es el contraste lo que hace que esa idea funcione, y si no tienes ese contraste no tiene mucho sentido hacer la otra versión. Que es el problema con el Superman de Snyder, por ejemplo. No tiene ningún impacto que hagas una versión oscura. Porque no, si no tienes contra qué compararlo, pues simplemente no funciona. Pero creo que ese es el atractivo, ¿no? El que todo mundo ubica a Superman como este ideal de lo que debe ser un héroe. Entonces el hecho de que tengas una versión mala o malvada es algo que siempre te va a causar una curiosidad instantánea. Entonces yo creo que por ahí va un poquito la idea de que sea un concepto atractivo. Y el acercamientos sutiles, pues es que es algo que, insisto, como es... Superman se ha identificado como el epítome de lo que es un superhéroe, además de que fue el primer superhéroe como tal, y eso le da este papel de ícono, de algo que puedes utilizar incluso como el tipo base para hacer las cosas, así es de que tras tocar esa imagen es algo que siempre te va a dar muchas posibilidades narrativas. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Y después tenemos a Héctor McCoy. ¿Quiénes son sus escritoras de cómics favoritas? ¿O los cómics escritos por mujeres que recomendarían? No tengo tantas escritoras favoritas, estuve pensando esto un rato. Creo que Louise Simonson sería una fácil de elegir. Sí, que ahí lamentablemente pues a lo largo de los años siempre se les ha hecho menos. Se tiende a ignorar los aportes de mujeres, sean artistas o escritoras. Y en particular en los cómics de superhéroes como que siempre se les relegó un segundo lugar, ¿no? Sí. Entonces hay pocas mujeres y generalmente te encontrabas con que llegaban al medio... Y se empezaron a posicionar hasta que ya habían entrado trabajando desde el área editorial o desde otra parte. Mencionabas a Louisa Mason, que ella empezó como editora. Después de que se casó con dos artistas de cómics, terminó escribiéndolos también. Está el sí. caso también de Gail Simone, que ella llegó como periodista de cómics. Obviamente escribía sobre cómics antes de empezar a escribir cómics. Y en años recientes sí se dio un boom de mujeres que de las que tienen trabajos recientes. Hay algunas que me gusta mucho su trabajo. De Tiny Howard no he leído tanto, pero me gusta mucho casi todo lo que ha hecho. Pero, por ejemplo, Kelly Thompson es una escritora que casi todo lo que he leído me ha gustado mucho. Entonces, sí. Probablemente serán algunas. Hay los casos de escritoras que a lo mejor mucha gente de repente no las considera como tales. De Colleen Doran, que es una extraordinaria artista. Su cómic propio, que es A Distant Soil, a mí me parece una maravilla, como una fantasía espacial. Es una space opera muy, muy bueno, que lamentablemente no es tan conocido, pero me parece que también hace un gran trabajo como escritora ahí. Serían ellas, y hay etapas de otras mujeres escribiendo cómics y que funcionan bastante bien. Por ejemplo, mucho de lo que hizo Devin Grayson con Nightwing y con las Birds of Prey me gusta bastante, pese a que después se alejó del medio y ya no supimos mucho de ella. Hay escritoras que vienen de otros medios y lo que han hecho en cómics está bastante bien, como por ejemplo lo que hizo J. Willow Wilson con Miss Marvel, lo que estaba haciendo Rainbow Rowell con las Runaways. Está también el caso de Delilah S. Dawson, que ha hecho muchos cómics de Star Wars Adventures que son muy buenos. Ella es una escritora de ciencia ficción y fantasía que normalmente trabaja en prosa, pero lo que ha hecho en cómics es algo que también disfruto bastante. Pues hay creo que bastantes mujeres que están haciendo cosas interesantes en la actualidad. Sí, Emma Ríos también. Emma Ríos también. Gail Simone también es otra escritora que me gusta bastante. Y creo que podríamos mencionar también, por ejemplo, a Kim Yale y a Barbara Kessel, que si bien escribieron, fueron coescritoras, creo que las etapas en las que fueron coescritoras con Carl Kissel y Walt Simons, o sea, perdón, John Ostrander respectivamente, son bastante, bastante buenas y no se puede menospreciar el aporte que fueron en esos tándems. Sí. Sí, no, no sé, pero sí, sí hay bastantes mujeres, sí, escribiendo cómics que son buenas, ¿eh? Y quien está por ahí está también Christina Weir, también me parece que ha hecho algunos cómics bastante interesantes. Y no sé, estoy seguro que se me están yendo un chorral de nombre. Sí, a mí también. Pero sí, hay bastante. Pero yo creo que Gail Simone es, sin lugar a dudas, uno de los nombres muy importantes que tienen los cómics. Es una escritora que ya lleva más de 20 años en la industria. Y sigue muy vigente. Mariko Tamaki. Sí, que es ya parte de toda esta nueva generación. Que sí, hay muchísimos nombres por ahí que va a ir a echarle un vistazo a su trabajo. Ok, ¿qué más, Beto? Pasamos a Tier McDoll. Saludos. ¿Ya vieron los primeros episodios de Invincible? ¿Hasta el momento qué les pareció? ¿Recomiendan el cómic? No he visto todavía los episodios de Invincible. Probablemente los voy a ver en la semana. No estoy muy entusiasmado porque es un cómic que me gustó bastante cuando partió. Y con el tiempo me fui perdiendo el interés por la serie. Lo mismo que me pasó con Walking Dead. Porque diría que los dos tienen la característica de volverse repetitivos en su forma de contar las historias. Diría que los primeros 25 hasta 50 números de Invincible son súper interesantes, súper entretenidos. Es como un Spider-Man moderno, o una mezcla de Superboy con Spider-Man. O sea, para la generación de del 2000, yo creo que es probablemente su Spider-Man, como para la de los 90 fue Wally West. Así que si vas a ser un héroe juvenil, la mejor forma de hacerlo es toma el molde de Spider-Man y aplícalo a otros poderes, a otras situaciones, y generalmente va a funcionar bien. ¿Sí? Yo ahí coincido contigo, creo que el cómic, sus primeros 3, tal vez 4 años son maravillosos y después se empieza a volver repetitivo, que ahí en mi caso aparte se combinó con una creciente antipatía hacia Robert Kirkman. Pues no sé qué tanto es que seguía decayendo la calidad, no tanto porque se volviera malo, sino que, como mencionas, se volvió repetitivo y el que cada vez me cayera peor Kirkman pues hizo que fuera disfrutando cada vez menos la serie. Yo ya vi el primer episodio, justamente lo vi antes de que empezáramos a grabar nuestro especial hace un rato. Y en general me gustó la adaptación, pero sí me deja sentidos encontrados. No sé, necesito ver bien cómo están repartiendo la historia, porque hay un twist narrativo muy marcado en el primer arco argumental de Invincible, que a la fecha, creo que a todos estos años después, la gente siempre trata de no mencionarlo para que lo descubras leyéndolo, y lo soltaron aquí en el primer episodio, algo que me llamó mucho la atención. Pero pues a ver, será cosa de... ¿Sí? Bueno, es que el gancho de la serie, y normalmente uno lee el primer trade paperback y uno lo descubre al final del primer trade paperback, entonces tiene sentido que lo revelen en el primer episodio. Sí, pero pues si liberaron 3 episodios, bien podían haberlo acomodado ahí, no sé, en el segundo, tercero, pero no sé, me dejó intrigado más que otra cosa. Entonces no sé, veré los otros 2 que ya están disponibles y luego habrá que ver cómo sale, pero sí, me gustó en general, pero sí quiero ver exactamente cómo funciona el resto de la adaptación antes de emitir un juicio de qué tal está. Y el cómic, pues eso, es muy recomendable, sobre todo los primeros 3 años al menos creo que valen mucho. Sí, el primer dibujante es Cory Walker, y Cory Walker es un dibujante muy muy lento, fue uno de los primeros colaboradores de Robert Kirkman. No recuerdo cómo se llama la otra serie, no me puedo acordar cuál es la otra serie que hizo con Cory Walker. Pero Robert Kirkman, cuando estaba todavía juntando los pesos para comprar pan, lanzó varias series en Image. Una era Battle Pop, la otra fue esta, Invincible, Walking Dead. Hay una que se llama algo como Tech Mech Suit, algo así, con un dibujante, no recuerdo si era asiático o de ascendencia asiática. En fin. varios personajes hasta que le empezó a dar el palo al gato de poco. También estuvo, por ejemplo, haciendo los cómics de He-Man cuando hubo este relanzamiento de Masters of the Universe. Y Invincible tiene, como dice Beto, este giro argumental al principio, y te diría que a mí lo que me empezó a cansar es que noté que el esquema era algo así como esperanza, desesperanza. Es como Dragon Ball, en el sentido que tiene que ir el personaje cada vez haciéndose más poderoso o descubriendo su fuerza interna. Y suele haber alguna escena gore, algún personaje que muere de una manera absolutamente grotesca, pero realmente no murió. Entonces, hay varias de esos shocks en la serie que de a poco van perdiendo su efecto, justamente por eso. Porque repite mucho el recurso. Exacto. Así que eso te puedo decir de Invincible. Todavía no puedo comentar la serie, pero creo que sobre todo si le dan un desarrollo acotado, creo que podría funcionar bastante bien. No es un mal concepto en lo absoluto, pero se agotó con el tiempo. Sí. De ahí pasamos a Real JJ. ¿Secret Wars de Hickman lo consideran bueno? ¿Creen que trajo algo nuevo a Marvel cuando salió? A ver, sí y no. ¿Es bueno? Sí, me parece que es una buena historia. Y tal vez no es la historia que uno esperaba, porque se desarrolla de una manera bastante menos grandilocuente de lo que uno podría esperar. O sea, básicamente la parte caótica o apoteósica de la historia pasa fuera de las viñetas. Y luego te la retomas cuando ya está algo así como reestructurado el universo, que es una versión distinta del universo Marvel que existe solamente dentro de esa miniserie y las miniseries complementarias. ¿Un cambio definitivo al universo Marvel? No, el universo Marvel no ha tenido de esos cambios o reestructuraciones definitivas, ni siquiera el universo DC lo ha tenido. O sea, uno quiere tener cierta familiaridad con los personajes y siempre vuelves a un tipo de status quo con consecuencias que son mayor o menormente relevantes. Así que en ese sentido no, pero tampoco es algo de lo que puedas culpar a Jonathan Hickman. Es simplemente la editorial para la que trabaja, entonces no es que él vaya a poder hacer ese tipo de cambios o cualquier otro escritor en su situación. DC reinicia todo de cero cada 8 o 9 años y nunca hace un cambio drástico. Marvel nunca ha hecho esa clase de cosas radicales, siempre ha hecho retcons y lo que se puede llamar reinicios suaves, haciendo ligeras modificaciones. Entonces, pues realmente nuevo no, porque generalmente cuando hacen algún cambio lo hacen de una forma tan sutil que no es nada drástico. Entonces, pues hay cosas que en su momento suenan innovadoras en relación a la forma en la que se presentan, pero sí, algo completamente novedoso no. Me parece que fue una historia interesante, que en su momento fue bastante entretenida, pero difícilmente puedes hacer algo que cambie o altere de una forma significativa los universos establecidos de estas dos editoriales. ¿Qué más, Beto? Y el que sigue es Víctor Bonfil. ¿Han leído todo el run de Ed Brubaker en Capitán América? Si es así, ¿qué les parece? Sí, excelente. Es 5 estrellas garantizadas de principio a fin. Creo que es una de las grandes etapas que puedes enlazar entre un escritor y personaje. Creo que es de esas así memorables que redefinió lo que era el personaje del Capitán América. Un héroe que todo mundo siempre trata de insistir en que es anacrónico, que no puede funcionar y demás. Y Brubaker es uno de esos escritores que un buen día dijo, que creen que no se puede hacer nada interesante con esto, permítanme. Y vaya que lo hizo. Sujétame mi cerveza, por favor. Sí, tal cual es el meme de Hold My Beer. que no se puede hacer un Capitán América interesante, Hold My Beer. Porque, digo, había hecho algo interesante Mark Waid antes, pero yéndose mucho a los valores clásicos del personaje y contándote buenas historias dentro de lo que era. Y lo que hizo Brubaker fue tomar eso mismo y hacer que todo tuviera una relevancia actual, que es algo que a lo mejor mucha gente no entendía lo relevante que podía ser toda la idea del Capitán América como un símbolo, y la forma en la que lo fue explotando a lo largo de los años, aparte colaborando con muy buenos artistas, es algo increíble. Entonces sí es una de esas cosas que, si te gustan los cómics de superhéroes, tienes un interés por Marvel, es de esas cosas que deberías hacerte la intención de leerlo completo, de ser posible. Sí, yo te diría eso sí que yo dividiría en dos partes la etapa de Brubaker, tal como fue la serie, que es los primeros 50 números, que era Captain America cuando parte con Steve Epting como dibujante, y la segunda parte cuando relanza la serie y la dibuja Steve, el otro Steve, el que dijo, hizo Civil War, Beto, ¿cómo se llama? Steve, ay, no recuerdo el nombre, fue, ay. Steve McNiven. Ese. Sí, cuando, que es muy bonita, por cierto, porque Steve McNiven es un gran artista, aunque a veces echa más el resto que en otras ocasiones. Pero te diría que esa segunda etapa no es mala en lo absoluto, ni mediocre tampoco, es buena. Pero es un poquito menos buena, porque ya se notaba que había pasado bastante de la historia que quería contar. O sea, el tema de la muerte y el regreso de la muerte del Capitán América y el regreso de Bucky es, spoilers, es la esencia de la etapa de Brubaker en Captain America y es una de las grandes etapas de cómics de superhéroes de todos los tiempos. Sí, es que ya había presentado todos los conceptos que iba a presentar, ya había hecho cambios, ya había establecido la relevancia del personaje, entonces era contar historias ya dentro de un entorno claro, debidamente definido y establecido. Entonces no son malas, pero ya no tienen ese aire de que te está sentando cosas importantes. Sí, ya, ya es como seguir con la inercia. Fue ya, ya te lancé esto, te lancé conceptos, te establecí cosas, ahora voy a seguir con esto, pero con la fuerza que llevo. Entonces, esta idea de que ya no hay puntos relevantes es lo que hace que se sienta como que hay un bajón. Porque realmente no es que sean malas, pero es que ya no había nada más que agregar que pudiera tener un peso específico. Sí, y es específicamente esa segunda serie se lanza porque es el regreso de Steve Rogers, spoilers. Así que... En términos generales te diría que toda la etapa vale muchísimo la pena, está muy bien dibujada y bueno, tiene cierta interrelación con ciertas historias. Está relacionada con Civil War, pero la verdad es que no te molestes en leer Civil War, lo único importante es que al término de Civil War matan a Steve Rogers, spoilers. Más allá de eso, léete la serie de Brubaker, no tiene mucha importancia lo que aporta o deja de aportar Mark Millar a la serie. Eso. Eso en términos generales. Otras etapas de Captain America. Creo que es un personaje que tiene muchas etapas buenas. Con cierta... Hay que ponerle algunos asteriscos en términos de que algunas historias ya no se leen tan bien ahora. Si eres un lector moderno. Si eres un lector más viejo que tiene, digamos, paladar adaptado a varias épocas de cómics. Te diría que partas de tan atrás como se te ocurra. Pero, a ver, está lo de Mark Waid. Creo que lo de Rick Remender no cierra del todo bien, pero está bastante bien en términos generales. Así que también te lo recomendaría. Que Remender tenía el en contra el, ok, después de Brubaker, ¿qué vas a hacer con el personaje? Claro. Y creo que sale bien librado al sacarlo completamente de su entorno para hacer algo distinto. Sí. Tiene algunas ideas interesantes, es un cómic muy entretenido, pero sí, ¿cómo no hago, de la mejor manera. ¿Cómo hago para que no me comparen con Brubaker? Sí. Voy a poner al Capitán América en una dimensión paralela dominada por Arnim Sola. En el caso de... Bueno, yendo para atrás, tienes la etapa de Roger Stern con John Byrne. He escuchado muchos buenos comentarios de la época de Mark Greenwald. De Greenwald, el problema es que es una etapa tan larga que es difícil que puedan decir que es buena en general. Tiene muchos momentos muy buenos y tal vez es el principal responsable de haber hecho que el Capitán América fuera relevante para tiempos presentes. Creo que después de que en los años 70 sí se había convertido en un personaje completamente anacrónico, Greenwald pone en orden muchas cosas, es el que introduce cosas como convertirlo en dibujante de cómics, es el que presenta la idea de que Steve Rogers incluso pidió trabajo en Marvel. Es algo que es bastante divertido. Juega mucho con la idea de las relaciones impersonales. Es el que le empieza a poner novias y las relaciones con el mundo del espionaje. Todo eso lo explota muy bien Greenwald. Pero es una etapa tan larga que sí tendrías que ser un poquito más específico con algunas historias. Pero en general sí hay muy buen trabajo ahí. Y otra etapa que yo destaco muchísimo es todo lo que hizo Mark Waid con el personaje. Que mayormente sí trabaja con dos artistas, que es con Andy Kubert en una etapa y en la otra con Ron Garney. Sí, me acuerdo el apellido, ¿no? Se me iba el Ron. Y ambas son muy buenas. Las otras dos etapas que son famosas de los 70 específicamente es la segunda época o ya tercera época realmente de Jack Kirby con el personaje y la de Steve Englehart, que es una de las... Steve Englehart también hace algunas cosas muy interesantes ahí. Sí, diría que es precursor, no me parece tan buena, ¿eh? Es precursor de varias de las ideas que después toma Mark Greenwald. Es que lo de Jack Kirby es medio surrealista, pero igual está Matt Bomb, hay varias cosas. Sí, lo que pasa es que Kirby regresó un poquito a ahí, sobre todo a la idea del simbolismo. Y la cosa es que creo que no a veces son mejores ideas que historias. Tenía una idea muy clara de lo que quería hacer, pero no termina plasmado de la mejor forma posible. Entonces hay ideas muy, muy interesantes ahí, pero creo que no siempre terminan por funcionar como debe. Sí, eso es Kirby cuando vuelve a Marvel después de DC. Eso es el año 77-78, que hace Eternals, Captain America, Black Panther. Así que sí, es esa época. Y Steve Englehart, no me acuerdo si es un poco antes o un poco después. Creo que es un poco después. Debe ser un poco después, justo antes de que llegue Roman. Que por ahí hay etapitas cortas de otros autores, pero... Por ejemplo, la de Roger Stern, que debe ser, ¿cuánto? ¿9 números? ¿8 números? Un año aproximadamente. Es muy poco, pero son números bastante buenos. Ok, Beto, ¿qué más? El que sigue, Arturo, Lemesía López. ¿Qué etapas de Thor han disfrutado más? La de Simonson. Sí, que creo que es la más épica. Es uno de los grandes cómics de superhéroes, o tal vez el mejor cómic. Sí, es el mejor. Es difícil ponerlo en el top 1, pero debe estar en el top 10. La de Walt Simonson, la de Jason Aaron, aunque no la he leído completa, me gusta bastante. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más recomendarías tú? Porque... Esas dos son las más importantes, porque de lo de Kirby hay cosas muy, muy interesantes en cómo jugar con la idea de los dioses nórdicos como estas deidades de otro mundo, que más que deidades es mucho de lo que se rescató para el MCU, ¿no? Esta idea de que es una civilización tan avanzada que la humanidad los ve como dioses. Toda la forma en la que manejaban esos conceptos y tomando algunas cositas de la mitología nórdica, creo que son planteamientos muy, muy interesantes, que Simonson es el que termina de darles forma y rescata todos los elementos épicos de la mitología nórdica para convertirlos en historias de superhéroes grandilocuentes que explotan en la página, aparte con su trabajo visual, pues algo que funciona a las mil maravillas. Fuera de eso, hay momentos en las etapas de muchos otros autores. La etapa, por ejemplo, alguien que estuvo mucho tiempo en la serie fue Tom DeFalco, con Ron Frenz como su artista principal, que son entretenidos, pero no llegan a ser buenos. Entonces es una etapa que se deja leer, pero cuando la terminas, pues sí, te entretuvo y quizás te divirtió en algunos momentos, pero es mayormente olvidable. No tiene momentos memorables. La que yo no leí de los New Warriors y que he escuchado muy buenos comentarios, pero no me animo a leerla, es la de Dan Jurgens, que eso fue los 90, 2000. Es muy dispareja. Me gusta, como parte, me gusta la idea de darle una nueva identidad de civil, humana, a Thor, el planteamiento de tenerlo trabajando como enfermero, el arte de John Romita es algo que le da una fuerza al título, pero es demasiado irregular. Tiene algunas buenas ideas, pero no termina de funcionar. Cuando Walt Simonson llega a Thor, lo primero que hace, diría que en los primeros dos números, es deshacerse de Donald Blake. Y ese es un cambio del cual nadie se arrepintió. A pesar de lo que estamos hablando ahora de Dan Jurgens, diría que fue uno de los cambios en los cuales deshacerse de la identidad de civil de Thor es algo que fue un cambio casi permanente del personaje. Sí, que bueno, el deshacerse es un decir, ¿no? Porque ha tenido tantas identidades. Sí, pero la mejor era la de... Jarson, Kevin Masterson, Jay Coulson. ¿Cómo se llamaba? Sigurdsson. Cuando se ponía los lentes y decía, con esto nadie me va a reconocer. Sí, ver un sujeto, un tipo rubio de cabello larguísimo, de 2 metros de alto y 1.5 de ancho en los hombros. Sí, no, nadie se podía imaginar que ese tipo sea todo, claro. Sí. Si tuviera un taller mecánico, tendría más posibilidades de que lo confundieran con Thor. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Otra etapa que vale la pena mencionar, la de Donny Cates. Es muy divertida. Probablemente sea lo mejor que ha hecho en Marvel. A la par, quizás, de su Doctor Strange. Creo que es lo que más me ha gustado. Voy atrasado unos 3 o 4 números, pero me ha gustado bastante hasta ahora. Está bastante entretenida. Pasando a la que sigue, el mismo Arturo. ¿Coloristas o artistas de color? Me imagino que quieres hablar uno de los favoritos. Ok, no sorprenderá a nadie que mencionemos a Dave Stewart. O a Matt Hollingsworth. O a... Las respuestas de cajón. Después podemos hablar de Nathan Fillion. Después nos vamos al lado de las mujeres, donde vi la alineación estelar, empezando por Laura Martin, pasando por Jordi Belair, Tamra Bombilain. Elizabeth Breitweiser. Sí. Villarrubia. Sí, también. Isanov, otro lista bastante, bastante bueno. Alguien que me gusta mucho, pues, sobre todo por el uso que hace de paletas, depende de con qué se está creando, Lilo Ortich. Me parece que es también un trabajo bastante sólido la mayor parte del tiempo. Triona Farrell, me parece que es también de esas coloristas que hace un gran trabajo. Felipe Sobreiro, que a veces se da por sentado su trabajo, pero sobre todo yo Marte Gracia. a Felipe. Felipe fue con quien conocimos a Trathmore, Marte Gracia. Bueno, ahí viene la armada mexicana de coloristas, ¿no? Que son Marte Gracia, Edgar Delgado, ay, Fabela, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No sé, no sé de quién está, no se me ocurre de quién estás hablando. Tatiana Wood, Bueno, que es de los antiguos, Lover Kienzierski. ¿qué tan antigua será Tatiana Wood, que era la esposa de Alex Todd y de Wally Wood? Pero De hecho, el Wood viene de Wally Wood. en la época de los códigos, Tatiana Wood yo creo que era reina. No es que no haya podido progresar, pero se retiró. En el caso de Lover Kienzierski tienes uno de los no tantos casos de coloristas que eran código y que pasaron ahora a digital y que en ambos casos destaca, porque es un muy buen colorista. Él y Hollingsworth, creo que son los dos sobrevivientes que hicieron la transición de una a otra sin mayor problema. Pero Pero pues sí, harto, creo que hay muchísimo. muchísimos. Tenemos que mencionar a uno en particular como el que no debiera aparecer en ninguna lista, que es Alex Sinclair. Yo no quería decirlo, tú lo dijiste. Ok. Que, insisto, aparte me duele porque Alex me cae muy bien. Tal vez es que puedo lidiar con él, es una persona muy, muy amable, muy simpática. Pero sí, no sé qué tanto sé también. Que Jim Lee no sea la mejor opción para colaborar en años recientes, pero sí que de repente qué feo funciona lo que hace Alex. Mira, hay uno que me acabo de acordar que me empezó a gustar bastante lo que está haciendo, que es Tomeu Murray, que primero lo vi con Ya sé uno que en particular a ti te gusta mucho, a mí depende con quién esté trabajando, Rico Renzi. Rico Renzi es muy bueno. Sí. Sí, bueno, es que hace, en el fondo es como ver la ciudad, tiene estos colores de neón Ah, ¿sabes bien bien fuerte, bien a llamativo. quién no le estamos haciendo justicia? ¿A quién? Tim White. Oh, cierto, Beto, se nos había olvidado. También muy, muy bueno y de esos Dean que son White es infravalorados muy, muy porque bueno. Ya. no trabaja tanto, hace poco trabajo, entonces creo que no tiene tanta notoriedad, pero es No. muy bueno. Y su estilo este de como de colorear con tiza, que no es tiza, es digital, pero así se ve lo que lo podría describir a mi gusto, es muy, muy atractivo. Sí. Es uno de los que mejor hace, digamos, la transición de lápices a color digital final. Sí, pero muchos. Y hay que tomar en cuenta también que hay muchos artistas que ya hacen trazo final, sobre todo creo que los italianos son los que ya la gran mayoría de ellos hacen sus propios colores, que de repente son espectaculares, pero hay muchísimos buenos coloristas. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Arturo, ¿vieron o planean ver la serie de Invincible? ¿Leyeron el cómic? Esto ya lo respondimos, yo ya vi el principio, el cómic, ya recomendamos el inicio de la serie. El mismo Arturo nos pregunta. ¿Les gustaba Affleck como Batman? Sí, lo que no me gustaba era el Batman de Affleck. Creo que él, con el material que le dieron, creo que lo hizo bien, si el problema no era ese. El problema es que no le dieron con qué trabajar, lo cual es una lástima. Que yo insisto, si algo le vemos a Zack Snyder es desperdiciar un excelente casting de Batman y Superman. Un excelente casting en general. Sí, pero en general los dos más desperdiciados son Batman y Superman. Digo, Sí. al menos a Gal Gadot alguien más ya le sacó algo. Sí. Pero Creo que con los que no me gustan o con los que no estoy de acuerdo son con Flash y Cyborg. Ahora, no me parece que sean malos completamente hablando, pero no me gustan particularmente las versiones de Snyder. Creo que se podría hacer algo bastante mejor con ambos personajes. sí. Me gustaría un cyborg más noble, más parecido a Ben Grimm, que creo que es la idea original del personaje, es el Ben Grimm del universo DC. Y en el caso de Flash, bueno, ese es un hoyo negro de comentarios al cual no nos vamos a meter, Beto. ¿Qué más? Estoy viendo si alguien no puso el hashtag. Parece que no es el caso. Entonces, nada más quiero rescatar una que se me fue la semana pasada. Alguien que nos dejó una pregunta de cómics en Tierra Prima y le dije que lo iba a mover. Y luego, como se nos alargó el programa, se me pasó y ya no lo hicimos. Que es un comentario Y ya se me perdió. No sé dónde lo dejé. Y según yo lo había guardado. Ok, mira, mientras leemos. Armando... ¿Lo encontraste? No. A ver, ¿qué ibas a decir? Ya. Mientras buscas eso, podemos comentar lo que nos pregunta Aaron Martínez en Facebook, que es: ¿recomiendan leer Southern Bastards con todo lo que pasó con uno de sus autores? No sé si valga la pena leer algo que probablemente quedará inconcluso. Saludos. Tiene buenas historias. Creo que te respondiste solo. Sí, tiene buenas historias. Hay cosas que se van resolviendo, los arcos funcionan en diferentes etapas, sobre todo porque incluso hay un cambio de protagonista. El primer arco argumental tiene un protagonista y después aparece su hija en escena. Entonces, puedes leer el primer arco argumental, que imagino que es el primer TP completo, y te cuenta una historia completa. Y es un buen cómic. ¿Sí? O sea, lamentablemente creo que va a tener que quedar inconcluso, porque pues a Jason Latour, quién sabe si algún día lo volvamos a ver en el medio. Y es una lástima, porque es que es un cómic que era bastante bueno. Y una lástima también porque Jason Latour es muy buen dibujante y muy buen escritor también, pero ese no fue el problema con Jason Latour. Mira, ese cómic está basado en una historia clásica que se llama... En varias adaptaciones se llama Walking Tall. Y que es un poco complicado de explicar, pero básicamente es una historia que por un lado destaca la fortaleza del ser humano, digamos la tozudez, la intención de imponer justicia, pero a la vez se puede reinterpretar como una historia de ultraderecha, básicamente. Ese es el problema que tiene esa historia. Porque varias de estas historias de ultraderecha, y de ultraizquierda también, si no, no hay que ser parcial en este sentido, son fábulas hedonistas en muchos aspectos del rol del ser humano, o el rol personal. Funcionan como fábulas de... tanto de la ilusión de poder como del deseo de justicia, pero también de la corrupción y cosas por el estilo, que camina un poquito para un lado o para el otro y se transforman en lecturas bien complicadas o bien difíciles de defender. Así que yo creo que por lo menos te puedes leer el primer trade paperback. Puede que al final te decepcione un poco. No es malo, pero probablemente no te va a dejar contento. Pero sí te diría que vale la pena lo que alcanzó a salir de esa serie, más allá de que probablemente nunca vaya a terminar. Sí, lo más seguro es que se vaya a quedar inconclusa. Ok, Beto, ¿encontraste la pregunta? Sí, es que no la encontraba porque no le puso el hashtag. Es de Armando García, el borrego, que la puso como respuesta hacia mí y a Comicverso, pero borró el hashtag a la hora de responder. Y es de esas que vamos a contestar con evasivas, pero era para contestarlo al aire. Si hicieran un top 10 de los cómics que sí o sí debes tener en tu colección, ¿cuál sería? No sé, ¿por qué tiene que ser 10? Es que volvemos a lo mismo. Esto es subjetivo. 10 cómics que para mí son esenciales, a lo mejor para otra gente no le van a importar o va a coincidir en 2 o 3. Entonces, ahí depende más de qué es lo que tú esperas de un cómic. Entonces, yo podría hacer 10 recomendaciones de cosas que creo que deberían leer. Pero vamos a lo mismo, no a todo mundo le gustan la misma clase de historias. A ver, ¿quién solo lea superhéroes? Entonces, si yo hago mi lista y le recomiendo Planetary, Yusei Yojimbo, no los va a leer. Aunque yo le diga que son de los 10 mejores cómics que he leído, no lo va a leer. Entonces, es algo que lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones. A fin de cuentas, y la apreciación o el gusto por una historia es completamente subjetiva. Entonces, habrá quien te diga que algo es muy bueno. Y existirá y persistirá esta necedad de muchos fans de cómics de superhéroes, porque en estas listas siempre van a aparecer Watchmen y Dark Knight Returns, aun si no hay ninguna justificación para que así sea. Insisto, Watchmen no es ni siquiera el mejor cómic de Alan Moore. ¿Por qué habría de ser uno de los 10 mejores cómics de la historia? Y Dark Knight Returns funcionaba en cierto contexto. Lo sacas de ese contexto, es una buena historia de Batman, pero no tiene nada que ver con que fuera una de las 10 mejores de la historia. Fue una historia relevante que influyó muchísimo, pero mucha de su influencia fue nociva. Hay mucha gente que se quedó en la superficie de lo que eran estos dos cómics. Toda esa etapa de cómics de Inman Gritty que se dieron a finales de los 80 y principios de los 90 es por toda una generación de estúpidos que no entendieron de qué se trataban Dark Knight Returns y Watchmen y crearon una etapa oscura de cómics que a la fecha sigue dejando secuelas como los superhéroes de versión Snyder. Entonces, es algo completamente subjetivo. Hay gente que te va a decir, estos son los cómics que tienes que leer, estos son los definitivos, los absolutos. Y es algo que va a variar mucho de una persona a otra. Te puedo dar una lista de 10 cómics en las que no haya un solo cómic de superhéroes. Te puedo dar una lista de 10 cómics muy buenos en las que va a haber solo superhéroes. Y va a ser muy difícil que alguien se ponga de acuerdo y te diga, ah, sí, estoy de acuerdo con esta lista de 10, porque no va a coincidir jamás. A fin de cuentas es algo de apreciación y cualquier cosa que implique apreciación es completamente subjetivo. Sí. Es que es demasiado poco 10 para un medio completo. Es como que me dijeras 10 series o 10 capítulos de series que van a hacer que yo quiera ver televisión. ¡Auch! Es difícil. 10 películas para que alguien se enamore del cine. Es complicado. Y que sí o sí, que digas 10 esenciales. O sea, son... Yo te puedo dar una lista de 10 cosas que yo creo que la gente debería leer, y eso no implica que su vida vaya a ser distinta o no vaya a apreciar el medio de la misma manera si no las lee las 10. Mira, yo pienso que antes que Dark Knight Returns habría que recomendar Year One, Batman Year One. Para entender de dónde viene el personaje y lo que representa. Y porque creo que insisto, es una mejor historia. Creo que a largo plazo es una mejor historia que Dark Knight. Está mejor contada, está más planteada, tiene una idea de lo que es. Y Dark Knight Returns es una respuesta a una historia. Dark Knight Returns fuera de contexto no funciona. Tienes que saber quién es Batman, cómo funciona Batman y por qué Batman es lo que es para poder entender Dark Knight Returns. Del mismo modo que para entender la implicación de Watchmen, tienes que entender cómo funciona el cómic de superhéroe norteamericano, sobre todo en los años 70 y 80. Entonces, son cosas que en cierto contexto son muy importantes, tuvieron un momento de relevancia, pero no deberían estar en la lista de los 10 mejores, nada más porque sí. Pero insisto, eso es completamente subjetivo. Porque si vamos a una lista así, yo en esa lista tengo que buscar el modo de incluirte algunos cómics europeos. Por ejemplo, dime, ok, ¿cuál es el cómic de Moebius que tienes que poner ahí? Ignorando todo lo demás. ¿Qué vas a poner de manga? Long Wolf and Cub. ¿Y qué? ¿No vas a poner nada de Tezuka? ¿Puedes hacer una lista de 10 básicos y omitir a Tezuka? No sé si Long Wolf and Cub. No, porque es el que todo el mundo te va a ubicar. Porque es el quizás sea el manga más famoso en Occidente. Entonces es muy común que la gente te lo va a poner en una lista. Pero vas a poner un manga para completar tu lista de 10. ¿Y no vas a poner nada de Tezuka? Entonces, eso de que 10 esenciales, no hay tales. Hay muchísimos cómics que vale la pena y el qué tanto le gane o no a una persona dependerá por completo de sus gustos y aficiones y de su apreciación personal y subjetiva de las cosas. Entonces, nosotros por eso no hacemos esa clase de listas absolutas porque no es algo en lo que creamos. Ok, Beto. Terminamos con las preguntas de Facebook y Twitter. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de noticias? Que esta es una semana particularmente noticiosa. Sí, se dieron algunas cosas relevantes. ¿Por dónde quieres empezar? Partamos por el trailer del Suicide Squad, Beto. Ok, ¿qué te pareció? Me gustó, es lo que quería ver, a la vez que no era en absoluto lo que esperaba, que es lo que justamente quería. Así que me entretuvo bastante. Fueron 2 minutos los que me reí con personajes que habitualmente no me provocan nada, como Harley Quinn. Así que, bien. Bien, me gustó bastante. Creo que en este caso con James Gunn pasa algo parecido a lo que pasa con Taika Waititi. Sí. Sabes que estás esperando que sea algo bueno y sin embargo no sabes qué esperar. Y no importa lo que estés esperando, siempre de una u otra forma logran sorprenderte. Y creo que para aquí bien. Pasa lo mismo, ¿no? Y es para bien porque toma una idea que la versión anterior fue desperdiciada, que trató de generar humor transgresor de una forma completamente artificial y que no funcionaba y era muy evidente, y aquí te das cuenta de que con solamente ver menos de 2 minutos de escenas en un tráiler, la forma en la que James Gunn abraza el absurdo del concepto de Suicide Squad y algunos de los personajes que puede usar ahí, cuando ves el elenco y la clase de actores que tiene y en qué clase de personajes los está ubicando, y es algo que sabes que en el momento que llegue la película va a ser una hora y media o 2 horas de diversión absoluta de la forma más ridícula, absurda y violenta posible, ¿no? Me sorprendió el exceso de sangre, creo que era algo. Cuando él dijo, sí, va a ser clasificación R, yo dije, ok, James Gunn haciendo superhéroes en clasificación R, puede ser divertido. Creo que lo que nos enseñó el trailer demuestra que sí va para allá. Y si ya estaba yo, ya me había vendido la idea al ver su elenco y su alineación de personajes, el descubrir de repente ver a Starro, que aparte jamás hubiera esperado ver a Starro en una película de live action, creo que es más que suficiente para que ya me tenga esperando que llegue la fecha de que esa película se estrene y que ojalá ya haya cines para poder acudir a como debe ser. Tenemos un maldito kaiju, Beto. Creo que esas palabras no las esperaba escuchar y me hicieron muchísima gracia. O sea, este era el personaje que tenía que aparecer en la Justice League en vez de Darkseid. Pero obviamente Zack Snyder no iba a prestarse para que apareciera Starro como primer villano de la Liga de la Justicia. La verdad es que Starro es un personaje que lo han reutilizado muchas veces de muy buena manera, particularmente últimamente Jarro en Batman es la Liga de la Justicia de Snyder, de Zack, o sea, de Scott Snyder, no de Zack. Esteban, es un personaje que me hace reír mucho. Si hace 5 años alguien te hubiera dicho que ibas a ver en un live action, blockbuster, mega presupuesto de un estudio grande de Hollywood, versiones del Polka Dot Man, Weasel y King Shark, ¿qué hubieras dicho? Que dejaras de fumar tanto, que obviamente tenías algún problema. Pero sí, es algo que me causa mucha gracia. También me gustó mucho la forma en la que hizo su presentación en Twitter. Porque hay dos preguntas muy sencillas. Una, le dijeron, ¿por qué no respetaste el diseño original de King Shark? Que realmente no es el original, pero bueno. Que es la versión como tiburón cabeza de martillo. Y James Gunn responde que, bueno, que lo intentó, que era lo que quería hacer, pero que hicieron pruebas de cámara y no le resultaba, que el tema del diseño como tiburón cabeza de martillo hacía que se viese muy raro, la dirección en la que apuntaba los ojos para varias escenas o que se quedaran como... El problema era la toma muy ancha con los demás, porque no había forma de hacer la captura y que lo voltearan a ver a los ojos porque los ojos estaban en lugares donde era imposible que alguien pudiera interactuar con algo así si no lo estaba viendo. Entonces, esa era una. Que me parece muy bien que se tome el tiempo de dar una explicación como esa para que, no sé, alguien que se quiera enojar con eso tenga calma. La otra, cuando Quevedo lo tradujo en Twitter, que es cómo consiguió que Sylvester Stallone participara en la película. No sé si lo quieres repetir, Beto. Que ya le había sacado un cameo en Guardianes de la Galaxia a Stallone. Ahora le saca un papel de voz. Le preguntan cómo fue el pitch. Y dice que le llamó y le dijo, oye, escribí un papel para ti en The Suicide Squad. Y es algo que no te va a quitar mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Es un tiburón un poquito rechoncho y grande y que se alimenta de carne humana. Y aparentemente Stallone solamente se ríe y dice, para ti lo que quieras, hermano. Así que... Eso. Básicamente Stallone dijo, seguramente escribió algo divertido. Lo voy a hacer. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me mantiene vigente. Y la verdad es que las apariciones de King Shark en el trailer suenan bastante bien. El que me hizo reír mucho... ¿Fue la mano? No la mano, Beto. Fue la respuesta que hace Peacemaker John Cena sobre la playa, que es una conversación que no esperaba escuchar, pero que me causó mucha gracia. John Cena parece que se está divirtiendo mucho como Peacemaker, así es que también habrá que ver cómo le va a suceder en televisión. Sí, es como tal como explica como Captain America, pero desgraciado. Entonces se toma a sí mismo demasiado en serio y eso hace que bueno que eso le sale bien a John Cena, porque John Cena es como muy, muy cuadrado, entonces... Lo que mencionaba hace un rato, como lo de Adam West en Batman, el straight man en una situación ridícula. Claro, entonces tener a un tipo que está hablando en serio, pero diciendo cosas que son tan absolutamente ridículas, es lo que hace que sea muy, muy chido. Sí. No, y el elenco en general está increíble. Sí. Idris Elba que sigue... Bueno, no sé. Creo que tiene un mal representante en términos generales, pero de vez en cuando cae en el papel correcto. ¿Cuándo pensaste que ibas a ver un concepto similar y que Bloodsport iba a ser un personaje mucho mejor que Deadshot? ¿Cuándo lo hubieras esperado? Nunca, Beto, porque nunca ha sido un mejor personaje que Deadshot. Ah, lo que hace una buena elección de escritor-director para esto. Esto, y habría que mencionar también la aparición de John Ostrander. Sí, que aparece en el tráiler y que él mismo lo agradeció en Facebook. Que yo sé que no visitas Facebook, aparte, así que probablemente te lo perdiste. Seguramente. Pero es aparte es una aparición perfectamente ideal, ¿no? Es sí. El encargado de ponerles la bomba en la cabeza a los miembros de Suicide Squad. Sí. Ok, qué bueno. Esta película se ve muy bien. No, no tengo ninguna razón para pensar que no va a terminar siendo una comedia de acción negra. No, una comedia negra de acción muy, muy buena. Sí, creo que estamos viendo la posibilidad de que alguien pueda desbancar a Deadpool como la película de superhéroes clasificación R más exitosa. Sí, pero es que creo que es el proyecto perfecto para James Gunn. Sí, si le permite abrazar todo lo que era su filmografía previa a Guardianes de la Galaxia sin ninguna restricción. Creo que lo único que no me gustó es la presentación de James Gunn en el tráiler cuando dicen de la horriblemente hermosa mente de James Gunn. Me pareció que fue demasiado... no sé, demasiado... autoalabanza, demasiada autoalabanza. Deberían haberlo dejado simplemente como de James Gunn. Ese afán de poner del visionario, del... no sé. Si fuera una cita de alguien, lo entendería. Pero así la frase suelta, sí, es un poquito extraña. Como muy pomposo, eso es. Demasiado pomposo, innecesariamente. Sí, pero pues bueno, eso. Okay, pasando a noticias más serias. Pasando a noticias más serias, nos enteramos de lo que tal vez... que esto ya lo anunciamos, pero nos equivocamos. Pero tal vez nos estemos dirigiendo hacia la muerte definitiva de Diamond. O por lo menos su completa irrelevancia en el mercado de la distribución del cómic en Estados Unidos. Sí, que fue que Marvel anunció que a partir del mes de octubre entra en vigor un nuevo trato de distribución de cómics a tiendas en el mercado directo con el brazo de distribución de Random House. De Pending Random House, que es este conglomerado, que sería ahí una fusión de editoriales, y que ahí hay muchísimas implicaciones en esto, más allá de lo que se implica para Diamond. Pues creo que se esperaba que hubiera una respuesta después de lo que hizo DC el año pasado, se esperaba que Marvel hiciera algún movimiento similar, y sorprendió un poco que no se hubiera dado en cuanto se retomaron las actividades después de la suspensión en medio de la pandemia. Y sí, creo que la razón era justamente que estaban esperando la aparición de un socio ideal, ¿no? En lugar de improvisar con un distribuidor nuevo o dos, como en el caso de... pues se van con una empresa que tiene una infraestructura gigantesca y enorme, que les va a dar una mayor solidez, y que creo que hay gente que realmente no entiende todo lo que implica el que la distribución se vaya a hacer por un medio distinto y con una empresa de ese tamaño. Porque hay un par de cosas que, aparte, publicaron un comunicado de prensa larguísimo, que es algo inusual que te den tantos detalles de lo que es el anuncio, porque es la clase de cosas que nada más te dicen, pues si vamos a un trato con ellos, entra mejor a partir de tal fecha, y ya, no te dan más detalles. Y aquí el comunicado es tan largo que incluye bastante información sobre algunas cosas y algunos términos que a lo mejor mucha gente no está familiarizada con lo que implican, pero por ejemplo, hay un término que es Zero Freight, que hace referencia a los costos de embarques. Y aquí algo que mucha gente no sabe es que si tú haces tu pedido a Diamond y te mandan tus cómics y te das cuenta de que un cómic nuevo o por alguna razón, algún número especial o que sea, se está vendiendo y haces una reorden, esta reorden te la ponen en tu siguiente paquete, pero te la cobran por separado. Cada reorden que tú hagas de un producto que no era parte de tu orden original y se agrega al paquete, te hacen un cargo adicional. Penguin Random House no lo hace. Va a permitir que exista esta idea de que puedes ser más conservador con tus órdenes, decir, pues es que esto está generando interés, a lo mejor le voy a pedir 100 copias, pero no, voy a pedir nada más 50. Si se empiezan a mover, pido más. Y ya no implica que tengas que pagar un cargo extra por esa reorden, porque es una práctica que Penguin no hace. Entonces es un trato mucho más justo para las tiendas de cómic, que les va a dar más flexibilidad a la hora de armar sus pedidos, que ese es uno que me parece que es muy muy importante, porque va a cambiar para bien la forma en que las tiendas pueden hacer su negocio. Y la otra, que creo que es la que no he visto más que a una persona que lo mencionó, podría ser el primer clavo en el ataúd del estúpido mercado de las portadas variantes, porque otra cosa que parece ser que va a entrar en vigor en cuanto Penguin Random House empieza a decir los cómics de Marvel, es que todos tus cómics son retornables. Se acabó esta idea de poder inflarte números, de decir, este cómic vendió 700,000 copias. 500,000 están guardadas en las bodegas de las tiendas de cómics, pero como ellos no las compraron, ya las vendimos. Eso ya no va a funcionar así, porque si las haces retornables, todas las copias que no vende una tienda las puede regresar a la distribuidora y a la editorial. Obviamente me imagino que hay ahí cláusulas para evitar que tú pidas 300 copias de uno y luego regreses 250, ¿no? Es algo que no tendría mucho sentido. Entonces me imagino que hay mecanismos y reglas para cómo funciona la retornabilidad de cómics, pero vuelvo a lo mismo. Esto es algo que le va a dar mucha flexibilidad a la forma en que las tiendas manejan sus pedidos y pueden maniobrar con su presupuesto para operar. Y esto, el peso que tiene en el tema de las portadas variantes es con las versiones limitadas, que son las que crean esta oferta y demanda que de repente disparan los precios. Cuando te dicen, una de cada 50 copias va a tener una portada así, una de cada 100 va a tener esta, una de cada 200 va a tener esta, que era con lo que obligaban a las tiendas a hacer pedidos enormes, porque si querían la portada sketch de Jim Lee y el lápiz, tenían que pedir 250 copias de un cómic, sabiendo que iban a vender 20, y se iban a quedar con 230 copias guardadas. Si está esta idea de que los cómics van a ser retornables, no vas a poder pedir 250 copias y luego querer regresar 230 para que te den tu variante. Entonces, si se acaba esta idea de que puedes comprar excedentes y te los tienes que quedar, sino que los tienes que regresar, la idea de limitar las portadas con un ratio de una en tantas va a desaparecer. Si desaparece eso, se acaban los especuladores con las portadas variantes y probablemente podamos de una buena vez por todas dejar atrás esa parte que le ha hecho más mal que bien a una industria que tiene un rato sosteniéndose. Mira, yo creo que lo principal sería que consigan bajar los precios de los cómics, porque hace poco está circulando el rumor de que DC planea que sus cómics principales, por ejemplo Batman, pase a costar $5.99, lo que me parece que es una locura. O sea, $4.99 o 95 ya es un precio exorbitante y $6 me parece inaceptable. Así que si este cambio en distribución y tal vez el cambio en los porcentajes de ganancia, porque simplemente el hecho, por ejemplo, de que DC o Marvel, supongamos que el recorte que se queda en ellos es el 30% del valor de portada, si ese porcentaje pudiese subir al 32%, al 35%, implica que ya no tienen que subir un dólar para ganar 5 centavos, 10 centavos más por cómic. Entonces, esos son... Es un cambio relevante a efectos del precio final al cual puede venderse un cómic o un trade paperback. Sí, y aparte está el hecho de que Penguin Random House es una distribuidora que opera a nivel mundial, el cual le va a dar una flexibilidad que ni siquiera Diamond tenía. Porque, por ejemplo, creo que una cosa que no habíamos mencionado y no sé si alguien está enterado, en Europa ahorita hay un problema para conseguir cómics de Marvel o de DC, de entrada porque DC al romper con Diamond tomó a dos distribuidoras locales que pues no tenían infraestructura para operar fuera de los Estados Unidos, lo cual es un problema. Y el problema con Diamond es que todas las ventas hacia Europa, Diamond las operaba a través de uno en el Reino Unido. Al concretarse el Brexit, resulta que lo que Diamond manda al Reino Unido tiene que pagar aranceles y pasar por todo un proceso de papeleo antes de ingresar al resto de Europa, lo que estaba provocando retrasos, carencias o de plano pedidos cancelados. Entonces, en este caso, pues Penguin tiene oficinas en Europa y en Asia, así es de que pues tendrá una distribución bastante más organizada y optimizada en todos los territorios. Entonces, esto eventualmente tendrá que haber una respuesta de DC, porque va a tener que hacer un ajuste si quiere seguir compitiendo en el mercado, porque Marvel mostró un poco más de paciencia antes de llegar a esta idea de romper con Diamond como distribuidor exclusivo, y creo que sí puede ser el primer paso a una modificación sustantiva y realmente importante en el mercado directo. Sí. Así que vamos a ver cuáles son las consecuencias. Yo no sé si... Creo que tienes razón en el sentido de que Marvel mostró más paciencia. Por otro lado, también tenía una posición preferente en el mercado que le permitía tener más paciencia. DC mostró claramente su hastío con Diamond. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Lo claro es que es muy probable que varias de las editoriales independientes más pequeñas empiecen a tener varios problemas para subsistir. Vamos a ver si terminan consiguiendo distribución a través de alguna de las distribuidoras nuevas o simplemente van a morir. Lo que pasa es que Penguin Random House vendía a tiendas de distintos rubros, nada más no le vendía a tiendas de cómics. Entonces lo que están haciendo es expandir sus operaciones, Pero una cosa importante es que el brazo de distribución de Penguin, que aparte distribuía librerías, que en este caso el trato con Marvel no incluye librerías, porque Marvel ya tiene un trato con, creo que es con Hachette o con alguna otra editorial grande para distribuirse en librerías. Entonces no lo incluye, pero es un servicio que también ofrece Penguin Random House. Una cosa importante aquí, Penguin trabaja con toda clase de editoriales pequeñitas e independientes. Entonces no creo que vaya a haber tanto problema para las editoriales pequeñas, porque estamos hablando de una empresa que no le importa si mueves pocos títulos con pocas copias al mes. Ellos, como de todos modos su infraestructura está perfectamente montada y establecida por todo el mundo, te pueden ofrecer el servicio, sin importar el tamaño de tu empresa. Entonces lo que va a pasar es que muchas de estas ciudades chiquitas van a voltear a ver y se van a dar cuenta de que va a haber tiendas a las que por los volúmenes de compra no les va a convenir estarle pidiendo a varios distribuidores, y quizás le van a dejar de comprar a Diamond para empezar a hacer los pedidos a Penguin Random House. Entonces lo que va a pasar es que muchas de estas editoriales pequeñas van a terminar firmando tratos de distribución con Penguin. Entonces creo que por ese lado el impacto, a diferencia de lo que implicaba el movimiento de DC, en este caso no va a impactar de forma negativa a las editoriales independientes. Ok, Beto. Otra noticia que está fresquita, recién salida del horno, es que DC anunció la fecha, o en este caso Warner, anunció la fecha de aparición, de publicación, de estreno de la película de Black Adam, protagonizada por el futuro presidente de los Estados Unidos, Dwayne The Rock Johnson, para el año 2022. Va a ser exactamente el 29 de agosto del año 2020, perdón, el 29 de julio del año 2022. Ok. Así que imagino que estará por empezar la filmación, probablemente están en preproducción en estos momentos. No sé quién va a estar a cargo de esto, creo que iba a ser James Wan, pero no estoy seguro. Y puede ser que funcione, puede ser que no. La verdad es que no. Digamos, el giro más relevante que tuvo el personaje en los últimos 20 años fue cuando decidieron transformarlo en algo así como un análogo del Doctor Doom dentro del universo DC, que funcionó, pero no sé si del todo. No es, claramente no es un personaje tan interesante, así que vamos a ver cuál es la interpretación que le dan dentro del universo cinematográfico de DC. Que en este caso creo que la idea con Black Adam es que lo están tratando más que como villano, que es como nos hemos acostumbrado a verlo, lo piensan tratar como un antihéroe. Sí. Y creo que va a tener mucho que ver con esta idea de que es un héroe que decidió tomar medidas extremas en algún momento, y van a remontar la historia a sus raíces egipcias, porque no sé si viste también que hace algunos días se dio un anuncio de casting para un personaje complementario, el caso de Doctor Fate. No sé si la viste o se te pasó. Sí lo vi, pero no me acuerdo en estos momentos quién iba a ser. Pierce Brosnan. Ah, cierto. Ken Nelson. Entonces, suponemos que va a ser que Nelson, no estamos seguros, pero sería lo más lógico. Pero pues sí, habrá que ver cómo le va esto. Creo que si algo queda claro es que el universo fílmico de DC o esta colección de historias sueltas de DC en cine va a tener una mayor libertad que finalmente la era de Snyder quedó atrás. Y pues habrá que esperar a ver más detalles del rumbo que va a tomar esto a nivel narrativo, o cuáles son las intenciones con algunos de los personajes. Pero considerando que la idea es que esto eventualmente va a ligar con Shazam, pues será interesante ver el tono que le dan a la historia. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Se nos pasó alguna otra noticia relevante? Sí, que Marvel volvió a mover, bueno, no Marvel, sino todo Disney volvió a mover fechas de estrenos de sus películas. Ah, bueno. Y lo que incluye parte del MCU. Pero más allá del movimiento de fechas, que fueron en particular para Black Widow y Shang-Chi, las dos películas que se mueven, porque en realidad Eternal se queda prácticamente en donde está, se mueven un par de meses hacia atrás, lo que coloca a Shang-Chi como la primera película Marvel que se va a estrenar en septiembre, que ya sabemos que tenía sus estrenos en verano, era julio, agosto, y después ya saltaban hasta noviembre o diciembre en el caso de las películas de Spider-Man. En este caso, pues Shang-Chi se mueve a septiembre, que será la primera vez que haya una película MCU en ese mes. Pero lo más importante es que Black Widow se mueve ahora de mayo a julio, y se anuncia además que va a recurrir al esquema de Mulan a cine y como material premium a través de Disney para los lugares en donde todavía no hay acceso a salas de cine. Entonces creo que es algo que ya hemos mencionado, que le fue también a Mulan, que no sería raro ver que pasara con otros proyectos. Sabíamos que iban a tratar de hacer lo posible por las historias y que ellos saben que están garantizadas, que van a ser éxitos de taquilla si se estrenan en cine, y van a tratar de hacer lo posible por, porque se estrenaran justamente en cine, pero con el caso de Black Widow decidieron que no tenía caso seguirlo postergando, entonces van a estrenar en cuanto cine se pueda, pero ya se abrieron la posibilidad de estrenarla también a través de su plataforma de streaming, lo cual pues creo que termina siendo una movida inteligente. Sí, la alternativa es seguir atrasándola y claro que eso no se puede hacer indefinidamente. Sí, porque llegaba el momento en el que ibas a seguir arrastrando el resto de tus proyectos hacia atrás y pues tiene un límite lo que puedas mover de esa forma, ¿no? No tenía mucho caso seguirlo postergando. Eventualmente iban a llegar a una línea en la que si nos vamos más allá de esta fecha no tiene caso seguir. Llegaron a ese punto y considerando los números que tuvo Mulan cuando recurrieron a esta estrategia, pues creo que no me parece que sea una mala idea. Yo creo que es algo que puede funcionar porque ya hay cines en bastantes más partes del mundo, no hay el mismo problema que se dio en la segunda mitad del año pasado, ya hay un ingreso en taquilla que podrá ser más sólido, sobre todo en Europa y Asia, y esto pues sumado al ingreso que dejará el tenerla como un producto premium a través de Disney Plus, pues logrará que, aun si no le va tan bien como hubieran esperado, pues termine funcionando de una forma financieramente aceptable para el estudio. Ok, Beto. ¿Nos queda alguna otra noticia o ya pasamos al comentario de cómics y series de TV? Creo que es momento de pasar al comentario de cómics. ¿Qué leíste esta semana? O Beto, la semana pasada. Leí algo que comentamos en nuestro especial de marzo, que es la serie de Jimmy Olsen, y también terminé de leer los Wonder Twins. Llevamos alrededor de una hora y media de podcast, así que voy a comentar brevemente lo primero, que es para que no nos sigan preguntando, pero que no va a ser un comentario muy largo, que es Snyder Cut de la Justice League. Beto, es una mejor versión de una película mala, pero no por eso es una buena película, que creo que es la opinión más sensata que he leído en algunos lados. Afortunadamente ha existido sensatez en ese sentido. También hay gente que lo está llamando, bueno, que ya inició una campaña para restaurar el universo de Snyder, que me parece que bueno, dejemos. Mira, eso en el aire. Ahí ya salió una ejecutiva de Warner a decir que no, que aprendieron su lección, que consideran que se trata de un fandom tóxico y no piensan seguirle el juego, y que no va a haber un Snyder Cut de Suicide Squad, y no va a haber una continuación del Snyder, que es algo que se veía venir, y por ahí ya había un par de reacciones, sobre todo en las páginas de Twitter de algunos autores que se manifestaron al respecto, y vi comentarios como que somos millones que los vamos a hacer cambiar de opinión, y otra como no se han dado cuenta de que esto es mucho más que una película, en cuyo caso, pues lo único que me queda por decirles es, comprensión una vida. Sí, es claramente una película solamente. A ver, creo que es demasiado larga, y es demasiado larga no porque dure 4 horas, sino porque podría durar 2 horas y media, 2 horas 45 a todo dar, y sería exactamente la misma película. Y cuando te encuentras con que una película podría durar una hora y cuarto menos, y ser exactamente lo mismo, te das cuenta de que hay un problema de edición, porque hay muchísimas escenas en cámara lenta que no necesitan ser cámara lenta. Hay un par de escenas que sobran, que no aportan nada a la película, por ejemplo la de Flash salvando a Iris West, y hay versiones más largas donde los personajes simplemente tienen un videoclip de todo, caminan lento, van a hacer algo y música de fondo, música grandilocuente, pero o canciones pop en realidad, y la verdad es que no, tal vez si te gusta mucho, puede que eso lo disfrutes. No es mi caso, creo que lo toleré con dificultad. Se volvió muy tedioso estar experimentando de esa forma la narrativa. Creo que es absolutamente innecesario. Y cuando ya son 4 horas es bastante, a pesar de que no lo vi seguido, no lo vi en una sentada por lo menos. Pero, no sé, por ejemplo, cosas que hizo Whedon que no aportaron mucho, está esta familia rusa que estaba a los pies del cuartel de Steppenwolf, que aquí es eliminado completamente, obvio, porque era de Whedon, pero por otro lado, no, ¿qué quería Whedon? Quería que lo que estaba haciendo Steppenwolf tuviese algún significado, que viese el sufrimiento de la gente. que eso no le importa realmente a Snyder. Los superhéroes de Snyder tienen que asumir que son héroes y punto, a pesar de que nada de lo que hagan o poco de lo que hagan tenga visos de heroísmo. Específicamente en la escena de Wonder Woman del principio de la película, cuando en la versión original entra a rescatar a los rehenes de este grupo terrorista que está, creo que era París. En esta versión es muy parecida a esta escena donde en Batman v Superman, Batman va a rescatar a Marta y a varios tipos los agarra y los entierra de cabeza contra el piso. Que yo sé que eso es algo que genera aplausos en gente que, no sé, tiene una reacción visceral negativa respecto de la delincuencia y quiere ver a los delincuentes muertos, que no es mi caso. Y creo que es un problema social que se da con bastante recurrencia, que lo pueden contemplar en sus propias familias, puede que ustedes estén a favor o en contra de eso, pero es muy probable que hayan escuchado a alguien de su familia expresar una opinión así como, sí, todos los delincuentes debieran estar muertos, qué bueno que mataron a alguno, etcétera, que me parece que es una lectura muy simplista e indolente de la realidad. Y creo que la cinematografía superheroica de Snyder está en pro de ese tipo de sentimientos, y me parece que eso es algo que una película de la Justice League no debiera hacer. Pero bueno, eso es algo con lo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca si es que a ti te gusta ese tipo de cosas. Así que Wonder Woman en este salvataje de rehenes actúa muy parecido a varios tipos, simplemente los mata, los golpea de tal forma que es imposible que estén vivos. Y eso me parece que es inaceptable, porque una cosa es que lo haga, por último, Batman o el Capitán América, que básicamente son humanos, y si dejas a un tipo consciente te puede matar, te puede golpear o disparar un par de segundos después y no vas a poder reaccionar. Pero cuando es Wonder Woman o Superman, que realmente jamás están en riesgo cuando están combatiendo con personas comunes y corrientes, es absolutamente innecesario. Es lo mismo que pueden contemplar en las acciones de extrema violencia de la policía, por ejemplo, cuando trata de separar grupos de manifestantes y termina agrediéndolos, algo que se vivió con fuerza en Chile durante el estallido social. Entonces, si eso les parece mal, esto también les debiera parecer mal. Y lamentablemente es algo que no es posible debatirlo de una manera tranquila con mucha gente, así que me quedaré diciéndoles que me parece que no. Pero dentro de la coherencia interna de la película creo que funciona mejor, y me gustaría que alguien haga el corte definitivo donde le saque grasa a esta película, le saque los fondos musicales y la transforme en una película de dos horas y media máximo, que es lo que tendría que ser. Tiene alrededor de media hora de epílogo que no aporta absolutamente nada. Y eso. No es una gran película, es una mejor película que la que era originalmente, pero por otro lado dura 4 horas y me parece que si no es necesario, eso tampoco te da puntos adicionales. Ok. ¿Qué leíste tú, Beto? Bueno, dentro de las cosas que leí este último par de semanas, finalmente le eché mano a una novela gráfica parecida el año pasado que se llama Bog Bodies, que es una obra escrita por Declan Shalvey, este autor irlandés a quien ubicamos sobre todo como artista, que en este caso hace equipo con otro dibujante en una historia que él escribe, que es Gavin Fullerton, a quien no conocía, es la primera vez que veo su trabajo, con color de Rebecca Nalty y rótulos de Clayton Cowles. Es una historia que sigue a un par de delincuentes que viven y operan en Dublín y reciben una llamada de su jefe con aparentemente un encargo. Uno de ellos es un chico bastante joven, el otro es un sujeto ya de cierta edad, que se presenta en la casa del muchacho para decirle que el jefe los llamó y tienen un trabajo que hacer. Así es de que pues sale, lo recoge y se van en su auto, toman la carretera y se dirigen hacia los bosques en las montañas que rodean a la ciudad de Dublín. Se internan en lo oscuro de la montaña y en medio del camino se estaciona y le pide al chico que saque el cadáver de la cajuela. Cuando abre la cajuela resulta que no hay un cadáver, sino otro delincuente quien le apunta con un arma, y se da cuenta de que pues en realidad la idea para llevarlo ahí era deshacerse de él y no que lo sabía deshacerse de un cuerpo. Y de alguna forma logra evadir a los otros dos matones y se interna en el bosque, lo que inicia una persecución a lo largo de la noche entre estos dos matones veteranos que están intentando capturar a este chico para parecerse de él, porque al parecer cometió un error en un trabajo anterior que nunca te aclaran qué es. Al principio hay un noticiero en donde alcanzamos a escuchar la noticia de que una chica está desaparecida y no la han encontrado, pero pues no te queda más que la idea de asumir que es a eso a lo que están hablando. Mientras el chico está huyendo por el bosque en medio de la oscuridad, se topa con una mujer golpeada en medio del bosque y decide que la va a acompañar para tratar de sacarla de ahí. Intentan evadir a los otros dos sujetos del bosque. Estos toman el auto y le dan la vuelta pensando en que va a salir al otro lado de los árboles, porque hay un lugar que habían visitado anteriormente, porque uno de los dos matones tiene una tía que vive en esa región desolada, que al parecer tienen mucho tiempo utilizando como cementerio para deshacerse de cuerpos producto de sus delitos. La historia está bastante bien narrada. El estilo de Gavin Fullerton, a quien no conocía, es un trazo bastante, bastante suelto, que juega mucho con las figuras. No es muy realista, no es muy detallado, pero tiene un gran manejo del claroscuro y juega muy bien con las atmósferas para hacer un cómic que es completamente de noche, algo que no siempre es fácil. Y la paleta de color que usa Rebecca Nalty es mayormente tonos azules para jugar un poquito con la penumbra que inunda el bosque, pero juega con algunos juegos de luz en tonos amarillos y rojos que le da una apariencia visual bastante distinta. Entonces es un cómic de crimen que la verdad está bastante bien ejecutado. Es una historia muy entretenida que la verdad me parece que vale mucho la pena la forma en la que fue realizada. Es una novela gráfica, como ya mencioné, publicó el año pasado a través de Image Comics. Algunas páginas las había distribuido Clint Shalvey a través de su lista de correos, que fue como me enteré de su existencia, pero me tardé algún tiempo en conseguirla. Pero es que si le ponen echar ojo, si le gustan estas historias de crimen en las que es el desarrollo de personajes es el centro de la historia, vale mucho la pena que le echen un vistazo. Bog Bodies de Clint Shalvey, con arte de Gavin Fullerton y color de Rebecca Nalty. Ok, Beto, lo último que comento, y también va a ser brevemente, es la maxi serie o miniserie de 12 partes de los Wonder Twins, escrita por Mark Russell y con dibujos de Steven Byrne, que es una muy buena historia de Mark Russell. Hace poco comenté Billionaire Island, que no me gustó tanto. No me parece mala, pero no me parece que sea lo mejor de Mark Russell. Y creo que aquí, si bien no está al nivel de los Picapiedras, de los Flintstones que hizo, sí está bastante, bastante bien. Los Wonder Twins están dentro del universo DC en esta historia y no tienen... O sea, es una historia un poquito más liviana en términos de superheroísmo. Hay bastante comedia, pero no es exactamente un retorno a la época de los dibujos animados de Hanna-Barbera. Es básicamente estos personajes que vienen de un planeta que se llama Exor, que son San y Jaina, y que sin que se explique bien qué es lo que pasó en Exor, se explica que por algún motivo de algo que ocurrió en ese planeta, su padre le pide a Superman que se los lleve. Que los lleve a la Tierra, donde puedan llevar adelante una nueva vida. Y una vez que llegan a la Tierra, se ven enfrentados como lo haría cualquier adolescente que de pronto en sus últimos años de colegio tiene que cambiarse de ciudad, a la adaptación a un nuevo lugar. Tienes el contraste entre San, que es muy extrovertido y que tiene el deseo de integrarse con rapidez y ser un chico popular, con el de Jaina, que es un poco más introvertida y más existencialista y cerebral y no tiene, digamos, cuestiona mucho más las relaciones sociales que su hermano. A pesar de que ellos se llevan muy bien entre sí, tienen personalidades bien distintas y son bastante... San sobre todo es bastante alegre, bastante despreocupado, pero Jaina no. Jaina tiene varios problemas de adaptación social con los cuales me puedo relacionar bastante bien. En este intento por adaptarse conocen a varios personajes, específicamente a Polly Matt, que es la hija de Philo Matt, y que son dos personas afroamericanas. El padre, Philo Matt, es un científico brillante que por la discriminación estructural de Estados Unidos termina transformándose en un científico al servicio de Lex Luthor y eventualmente en aspirante a supervillano de una... algo así como una versión menor de la Legión del Mal, de Legion of Doom, que se llama... creo que es la Legión de la Molestia, o la Liga de los Molestosos, League of Annoyance. Y Polymath de a poco se va enterando de esta doble vida de su padre, que por un lado aparece como un científico menos exitoso de lo que su brillantez le debiera haber permitido, pero que la trata muy bien, la quiere mucho. Y esa progresiva decepción y alienación que le va generando, digamos, las cosas que ve que le pasan a su padre, la van alejando del camino de estudiante brillante que tenía trazada para sí mismo. Sin embargo, se hace amiga de Jaina, y Jaina nunca pierde la esperanza de ayudarla y de permitirle superar estos problemas. Entonces, hay varios análisis respecto de la sociedad estadounidense y un giro argumental que me gustó muchísimo, que es que hay un personaje que se llama The Scrambler, que creo que podría ser con algo así como el mezclador, el revolvedor, y que es un superhéroe que tiene, o sea, perdón, un villano que tiene un huevo frito de insignia en el pecho y que puede cambiar su mente con la de cualquier persona que lo vea a los ojos. En un momento de furia de Polymath, la hija del supervillano, ella lo ayuda a desarrollar un plan que les va a permitir alterar la mente de todo el mundo. Va a hacer que el cerebro o la personalidad de una persona pase a la persona, al cuerpo de otra persona, pero sin saber quién va a ser. Entonces, cuando todos los ricos se ven enfrentados a la posibilidad de que de su estilo de vida rico y famoso van a pasar potencialmente y probablemente por la ley de las probabilidades a vivir en el cuerpo de una persona ordinaria o de un viejo o de alguien pobre o terminar en cualquier lugar del mundo, deciden rápidamente crear y aprobar legislación que les permita solucionar todos los problemas del mundo de manera que se cree un estado de beneficencia en todo el mundo, de manera que a nadie le toque caer en una situación muy terrible. Así que en un mes resuelven todos los problemas del mundo. Por supuesto que eso no puede terminar así en el desarrollo de la historia, pero me gustó ese giro de Mark Russell, que suele tener esta mirada crítica a la política y a la sociedad que... a veces la... No. La mayor parte del tiempo la logra ejecutar con bastante brillante. Así que creo que es una historia que se deja leer. El dibujo de Steven Byrne es bastante bonito. Es muy en la línea de dibujo animado. Puede que hayan visto algunos de sus dibujos por ahí. Es una línea clara, simple, atractiva, súper consistente. Y que en este caso me recuerda un poco, como dije, a los dibujos animados, tal vez un poco para niños, pero sin caer en ser demasiado caricaturesco. Creo que mantiene un tono súper consistente dentro del desarrollo de la historia, que hace que se lea muy bien. Tal vez 12 números es un poquito largo para todo lo que se cuenta acá, pero buena parte de la historia tiene que ver con el desarrollo personal de Sunny Jaina, no tanto con la subtrama. Así que hay mucho que tiene que ver con la típica historia adolescente del crecimiento personal, de encontrar una forma de compatibilizar tus deseos y aspiraciones con hacer, con entregar cosas buenas al mundo, no tener simplemente consideraciones hedonistas respecto de cómo hacer las cosas. Así que eso es una buena lectura, yo diría que para cualquier fin de semana. Es bastante interesante, Beto, sobre todo con personajes que no son los más queridos por la gente de nuestras generaciones. Es probable que la mayoría consideren que la etapa de Sunny Jaina en Los Super Amigos es la peor etapa de ese dibujo animado. Así que eso. Suena muy interesante. Ok, Beto. Creo que estamos llegando al final de este podcast. No sé si quieres comentar algo más, pero creo que ya no nos queda tiempo. Quiero, pero no creo que sea buena idea. Entonces, lo dejaremos para la próxima semana. Sí, se alargó la sección de preguntas para variar. Y luego la de noticias. Y bueno, en fin, ya. Sí. Eso quiere decir al menos que no nos va a faltar tema la próxima semana. Beto, nunca nos falta tema, incluso cuando no tenemos nada de qué hablar. Eso es un hecho, nunca nos... Pero pues en fin. Ok. Así es de que pues no nos queda más que despedirnos. Le estamos dando largas. Ya... decidimos cómo se iban a regalar las gorras que tenemos, pero igual, una vez más, esto se hizo largo. Así es de que propongo que ya dejemos de darle largas y lo anunciemos en la próxima edición de Tierra Prima, la penúltima. La penúltima, Beto. Alguien lloró, pero fue solo uno, así que no es suficiente para hacer nada al respecto, creo yo. Sí, no. No. Al parecer a nadie más le pesa la idea de que se acabe Tierra Prima, si es de aquí. Pues ya, está sentenciado. Entonces, la próxima semana, nosotros lo grabaremos el viernes, te lo escucharán el domingo o el lunes seguramente, se enterarán qué fue lo que hicimos y cómo decidimos regalar estas gorras por cortesía de Abraham Ramírez. Ya tendrán más detalles la próxima semana. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en lacobacha.mx. Nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Instagram, comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, aportando desde $1 mensual por el tiempo que ustedes deseen. ¿Algo más, Beto? Y no, creo que eso es todo. Recordarles que más allá de quienes aportan alguna colaboración económica a través de nuestro Patreon, nos ayuda mucho que distribuyan los enlaces a nuestro podcast, ya sea directamente en alguna de las plataformas en las que se emiten y distribuyen podcasts, o el de nuestra página web, donde pues rescatamos y compartimos todos y cada uno de nuestros. Así es de que, pues una vez más, gracias por seguirnos acompañando. Y les recordamos que queda pendiente la mecánica de cómo vamos a repartir estas gorras, que podemos decir que incluso es el inicio de nuestra celebración de 10 años del podcast de Comiverso. 10 años, 10, ¿quién lo diría? Sí. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.